La Catedral de San Carlos de Bariloche, Nuestra Señora de Nahuel Huapi, es el principal templo católico de la ciudad de San Carlos de Bariloche, en Argentina. Para la construcción de la Catedral de Bariloche, el arquitecto Alejandro Bustillo ofreció su proyecto gratuitamente. Las Cataratas del Iguazú son las cataratas localizadas en la provincia de Misiones, en el Parque Nacional Iguazú, Argentina, haciendo frontera con el estado de Paraná, Brasil. Está formada por 275 saltos de hasta 80 metros de altura, alimentados por el caudal del río Iguazú. Se pueden realizar paseos en lancha bajo los saltos y caminata por senderos apreciando algunos animales de la selva subtropical. La Garganta del Diablo, el salto mayor, que consta de 80 metros, es un espectáculo aparte que, saliendo desde Puerto Canoas, se puede disfrutar en toda su majestuosidad a tan solo 50 metros de distancia. La Casa Rosada es la sede del Poder Ejecutivo de la República Argentina y Monumento Histórico Nacional. En él se encuentra el despacho del Presidente de la Nación Argentina. Este edificio se localiza en la ciudad de Buenos Aires, frente a la histórica Plaza de Mayo. Su color característico es rosado y es considerado uno de los edificios más emblemáticos de Buenos Aires. Alberga además el Museo de la Casa de Gobierno con objetos relacionados con los presidentes del país. El Obelisco de Buenos Aires es un monumento histórico nacional, ícono de la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Emplazado en la Plaza de la República, en la intersección de las avenidas Corrientes y 9 de Julio, fue construido con motivo del cuarto centenario de la primera fundación de la ciudad. Viñedos mendocinos. Mendoza es una de las provincias más hermosas de la Argentina. Esta, como la tierra del sol y del buen vino, está localizada geográficamente en el noreste del país y goza de un clima continental que le permite óptimas condiciones para la viticultura. El Valle del Arna es un valle ubicado en el centro geográfico de la provincia argentina de Salta, una altitud promedio de 1.100 metros sobre el nivel del mar. La Casita de Tucumán. La Casa de Tucumán, oficialmente denominada Casa Histórica de la Independencia, es un edificio histórico localizado en el centro de la ciudad argentina de San Miguel de Tucumán, donde un cuerpo de delegados de la mayoría de las provincias unidas del Río de la Plata, conocido como el Congreso de Tucumán, proclamó la independencia definitiva del país el 9 de julio de 1816. Quebrada del Humahuaca. En la provincia de Jujuy, Argentina, se encuentra la quebrada de Humahuaca. En aquella se concentran cerros multicolores únicos, las fortalezas indígenas, cavernas prehistóricas, arquitecturas y huellas que revelan una zona testigo de la evolución humana a través de milenios. Las Leñas es uno de los centros de esquí y snowboard más importantes de Argentina. Se encuentra ubicado en el valle homónimo al sur de la provincia de Mendoza, en el noreste del departamento malagueño y en el interior de la cordillera de los Andes. La Patagonia. Desde mucho antes de la llegada de los españoles, la Patagonia estaba habitada por distintos grupos originarios. En la zona de los valles andinos, sur de Mendoza, Neuquén, oeste de Río Negro y norte Chubut, vivían los mapuches. En la parte sur de Tierra del Fuego habitaban los yámanas. En el extremo suroeste de dicha isla habitaban los manequén o aush, mientras que en el centro y norte de la isla grande de Tierra del Fuego habitaban los zonas o segman. El Monumento Histórico Nacional a la Bandera es un monumento símbolo de la ciudad de Rosario en la República Argentina. Está sentado en el Parque Nacional a la Bandera, en el lugar donde el general Manuel Belgrano enarboló por primera vez la bandera argentina, el 27 de febrero de 1812, a orillas del río Paraná.